Hola, buen día. Bueno, saludo a la audiencia y gracias por contactarme. Sí, yo soy profe de educación física, trabajo en el para la parte de salud y voy haciendo distintas actividades para adultos mayores o adultos o personas que necesiten hacer alguna actividad. Voy pasando por diferentes salitas o CAP, como se llaman ahora, La Valle, justo en La Valle vamos a comenzar mañana. Porque de acuerdo a los horarios voy rotando por diferentes sectores. Ahora, por ejemplo, vengo del barrio Santa Clara, después tengo en Juncal también, 20 de junio, Cabral, y voy donde veo que necesitan la población, voy tratando de armar grupitos y vamos a hacer actividad física. La actividad física es muy sencilla, ¿sí? Son trabajos para adultos que pueden hacer en la silla. Donde tenemos lugares para hacer caminatas, hacemos caminata y depende de cómo la movilidad que tenga cada uno, hacemos, todos trabajitos sencillitos. Bien, Jorge, ¿por qué crees que es importante que la gente se sume a estas iniciativas y se acerque y forme parte de esto, ¿no? De hacer un poco de actividad física. Mirá, la actividad física es importantísimo, sea de la edad que tenga, de 5 años en adelante. La mayoría de los adultos creo que están un poquito abandonados. Yo me dedico siempre a esto y veo que hay muy pocos sectores en Viedma que se dedican a adultos, ¿sí? Medio como que están abandonados. Y movernos, así sean 10, 15 o 20 minutos, nos favorece muchísimo lo que es en el tema de los músculos, articulaciones, bienestar diario de cada uno. La mayoría de los adultos quedan encerrados en su casa mirando tele, cuando a través de la tele también pueden hacer algún, mientras están mirando, pueden hacer alguna actividad física, que yo siempre se las recomiendo, más allá que estén sentados, puede estar haciendo una actividad física. La mayoría de los ejercicios que yo los doy, lo hago a través de una silla. Sentado en una silla, hay muchísimos ejercicios. Bien, buenísimo. Entonces, a contribuir un poco también con la salud, ¿no? También teniendo en cuenta este convenio con las distintas salitas, estos centros de salud de nuestra ciudad. Me comentabas que el día de mañana, entonces, comienza en el CAP Sandriani, que sería la salita del barrio La Valle, a partir de qué horario y la gente se puede acercar, es una actividad libre. Es una actividad libre y gratuita y yo trabajo para el hospital, ¿sí? No es un convenio con educación ni nada. Soy personal del hospital y voy buscando los lugares donde decía recién. Donde veo que la población se interesa por ahí, porque hay sectores que por ahí no le dan mucha importancia, sino bien puede ser por no tener conocimiento de los beneficios de la actividad física. Pero después vamos buscando lugarcitos donde podemos aportar nosotros, que es muchísimo los beneficios que tiene. Mañana vamos a arrancar de 8 y cuarto a 9 y cuarto de la mañana, ahí en el saloncito del CAP Andriani, o Salita, como más la conocen, y viernes de 8 y cuarto a 9 y cuarto. Entonces, todos se pueden acercar, ¿no? Se pueden acercar todos, solamente tienen que llevar una botellita de agua y ropa cómoda para moverse. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, gracias a ustedes y saludo a la audiencia, que sé que muchos lo escuchan. Y bueno, invitar a la población que se acerquen a las salitas y pregunten en qué lugar se dan actividad física, que ahí le van a comentar y decir en qué lugar hay.